vienen los cardales es imposible de explicar. 104.9 FM Los Cardales. Los Cardales FM. Una manera diferente de vivir. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Presentando el equipo nuevamente, en la locución Miriam Ser y quien les habla Alexis Odero, en la tarea web Magali Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales, todos los miércoles de 22 a 23 horas, en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales, Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Este programa se lo vamos a dedicar a personas que nos vienen escuchando desde que se inició este ciclo de La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, que son a nuestra amiga de Padua, Marcela Huesca y Esteban Bellani, también a un amigo de aquí de Los Cardales, Nacho Silchinger, a dos amigas de Navarro, que también están escuchando el ciclo, que son Gabriela Pacheco y Soledad Reyes. Y también a Marta, mi abuela, que nos viene escuchando ininterrumpidamente desde que comenzó el programa. Bien. Les contamos a los oyentes que el programa de hoy, la dinámica será diferente, porque antes del extracto de estudio realizado por Daniel Gagliardo, leeremos la explicación de ciertos términos que se encuentran en uno de los libros escritos por él, llamado Por el amor de Ariadna. Hoy leeremos el significado de civilizaciones intraterrenas, alma, autoconvocado, consciente derecho y Erx. También queremos aportar otro término, que cuando nosotros decimos mónada, nos estamos refiriendo al espíritu. También, seguramente nuestros oyentes se estarán preguntando, desde que inició el ciclo, ¿quién es Daniel Gagliardo? Entonces, pasaremos a contarles algunos datos de él, ya que los estudios siempre son tratados por Daniel. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1957. Buscador de la verdad. Sin estar comprometido dogmática o doctrinariamente, la síntesis de su labor puede definirse como el resurgimiento de la esencia filosófica, revelando la posibilidad de una vivencia práctica de la espiritualidad. La energía de instrucción se hace presente a través de sus escritos, tomando hoy formato de libro. Sus charlas y conferencias, grabadas en vivo, sirven como material de estudio para grupos e individuos en distintas regiones del planeta. Fundador de UXIM, Centro de Servicio Planetario, sin fines de lucro, en Córdoba, Argentina, asentado sobre el Valle de Erx. Allí, a través de un trabajo grupal evolutivo, se ponen en práctica nuevos patrones de vida y conducta para la futura humanidad. Sus enseñanzas se basan esencialmente en la conducción del ser por la vida única que pulsa en su interior, asistiendo la conciencia del individuo en el vislumbre y reconocimiento de la existencia cósmica. Vamos a empezar leyendo entonces parte de estos términos antes de pasar a la presentación del tema central de hoy. Comenzaremos con el término consciente derecho. Dice Daniel, estado de conciencia que se manifiesta por medio de un circuito de energías que está comenzando a suplantar en los seres de mayor respuesta evolutiva al sistema de chakras. Podría definirse como la herramienta de acceso a los niveles supramentales, fuegos superiores, solar y cósmico, pasan a interactuar con gran capacidad conductiva en el ser. Alma y mónada encuentran, en este nuevo esquema energético, un vínculo para manifestarse. Su desarrollo está íntimamente ligado a la implementación del nuevo código genético o GNA. La capacidad de penetrar aspectos profundos de la realidad deviene de su funcionamiento. Impersonalidad, neutralidad y síntesis son propios de su accionar. Ahora sí, vamos a presentar el tema central de hoy, que es continuación del tema del programa anterior, que fue Apariciones de la Virgen, promesas y expectativas que nos alejan de la esencia. El primer extracto de estudio trata de la mente que piensa por sí misma. En dicho extracto van a escuchar ponerle límites para que no quede a expensas de las fuerzas psíquicas. No somos mente, somos energía, esencia reencarnada. Al desidentificarnos como ego de la materia, el ego ofrecerá un destino superior a los cuerpos que recibió para estar encarnado. Si el ego señala la vida interna, los cuerpos miran para allí y el alma comienza a tocarlos gradualmente. Vamos a pasar a escuchar el estudio de Daniel. Una vez alertó respecto al riesgo de caer en la mente que piensa por sí misma. Le pregunto si eso no es normal y propio de la función mental. Usted dijo que así podía anularse la creatividad mental. ¿Puede ampliar? La mente tiene que operar. Hace un rato decíamos, esta cuestión mística de anular la mente no sirve. Los místicos a veces están en una etapa de inmadurez donde dicen hay que destruir el pensamiento y tiene que haber un vacío absoluto de pensamiento. Es una locura, porque entonces todo el proceso evolutivo, una gran cantidad de aprendizaje kármico que tenemos que hacer acá y de servicio, no lo haríamos. Entonces la mente no tiene que anularse. La mente lo que no tiene que hacer es tener un grado de independencia que siga confirmando su relación con las fuerzas de la capa psíquica. Si un ser que está encarnado, al cual se le ofrece un cuerpo mental, no tiene la capacidad de ofrecerle a ese cuerpo mental el camino del orden interno, ese ser va a estar desconectado de la realidad interior. Porque la mente tiene que ser un espejo, al igual que el cuerpo emocional, al igual que el cuerpo físico. Tienen que empezar a ser espejos de los estímulos internos, quiere decir, empezar a tornarse receptores de los estímulos internos. Entonces, un ser no debiera dejar que su mente compulsivamente se maneje de cualquier modo. No debería ser presa de la compulsión mental, como tampoco debería ser presa de la compulsión emocional. Hay personas que son incontinentes, tanto emocional como mentalmente, realmente incontinentes. Quiere decir, no tienen la capacidad de poner límites a la actividad mental. Entonces la mente queda a expensas de las fuerzas del campo psíquico. Un ser tiene que aprender, como tantas veces dijimos, a reconocerse una energía independiente de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional, así como también tiene que aprender a reconocerse una energía aparte, independiente de su cuerpo físico. Muchas veces dijimos, ninguno de nosotros es una mente, ninguno de nosotros es un cuerpo emocional, ninguno de nosotros es un cuerpo físico. Nosotros somos energía reencarnada, somos conciencia interna reencarnada. Se nos ofrece un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental para hacer experiencias del dominio de las leyes materiales. Entonces, un ser tendría que llevar la mente gradualmente a aspirar, conocer, reflejar, vivir el orden interno. Pero para esto el ser, el ego, tiene que estar ya en un grado donde él busque ofrecer esos vehículos que se le dieron para estar encarnados, busque ofrecer esos vehículos a la vida interna, a la realidad interior. Porque si el ego está tan identificado con las fuerzas materiales, y esa identificación la vive a través de la identificación con la compulsión y la irregularidad de su conciencia psíquica, de la conciencia psíquica que utiliza, eso es imposible para el ego. No va a poder hacer nada. Porque el ego cree que es esa mente compulsa, que es ese emocional distorsionado. Se va a sentir cuerpo físico, quiere decir, va a estar tan identificado con la conciencia psicofísica que para él va a ser una utopía toda esta cosa que estamos diciendo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a tener esta conciencia de sentir que somos realmente algo independiente de estos vehículos que se nos dan para estar en la materia. A partir de ahí, el ego, polarizando su atención en el campo mental, logra tener influencia gradual en la mente y pasa a ofrecerle a la mente un destino superior. Ofrece a la mente la realidad interna. El ego tiene que tener esta capacidad de ofrecerle a la mente la realidad interna. Gradualmente, cuando la mente empieza a colocar atención en el ofrecimiento que el ego hace de la realidad interna, el señalamiento que el ego hace, gradualmente empieza a abrirse un canal desde el nivel intuitivo al nivel mental. Y mientras el ego le señala persistentemente, insistentemente, con verdadero equilibrio en ese señalamiento a la mente lo superior, ahí las energías internas empiezan a operar. El ego señala la vida interna. Y cuando la mente empieza a mirar a dónde señala el ego, entonces la realidad del alma empieza a tocar gradualmente al ego, y a la mente, y al cuerpo emocional, de un modo diferente. El ego se sostiene señalando la realidad interna, automáticamente empieza a ser tocado de un modo diferente por la realidad interna. La mente atiende lo que el ego señala, empieza a ser tocada de un modo diferente por la realidad interna, y así toda la conciencia en el mundo tridimensional. Entonces la mente no está acá para pensarse a sí misma, para desbocarse, para vivir compulsivamente su relación con el mundo formal. La mente gradualmente tiene que aprender a funcionar inspiradamente. Cuando la mente empieza a abrir su atención a la realidad interna gradualmente, incluso sin notarlo, ego y mente, empiezan a funcionar algunos destellos de la inspiración interna. Entonces empiezan a surgir en la mente reflexiones de corte superior, que pueden ser de corte solidario, altruista. La mente se encuentra realmente ante la situación de estar intentando profundizar aspectos de la vida planetaria que antes no le interesaban. Entonces, gradualmente, si el ego persiste en esa atención a la vida superior, señalando continuamente, estimulando continuamente a la mente a ir en búsqueda de lo superior, gradualmente se empieza a dar un vínculo estable. Entonces la energía interna empieza a transitar hacia los niveles mentales, hacia los niveles emocionales y hacia los niveles etérico-físicos con mayor fluidez, mayor efectividad y mayor economía. Ahí la creatividad empieza a estar presente en el plano mental. Luego de escuchar a Daniel, nos quedamos reflexionando mientras vamos a un silencio bajo formato musical. A escuchar la explicación de otro término, en este caso la palabra alma. Según Daniel, explica, es el vórtice de la conciencia humana que sirve de intermediario entre la mónada y los niveles de la personalidad por medio de los cuales se expresa el ego. Esta energía reencarnante, el ego, es la herramienta por la cual el alma opera o se inserta en la materia. Es el alma, precisamente, quien se encarga de conducir la personalidad al reconocimiento de su vertiente interior. A medida que se expande, dinamizada por las energías de la mónada, de quien es una extensión, el alma asume aspectos de la ley de servicio cada vez más amplios, mecanismo que abarca paulatinamente y en sentido ascendente al ego. Esto termina con la absorción de las energías egoicas por parte del alma, quien comienza un camino de elevación que la llevará a su vez y gradualmente a fundirse con la propia mónada, simbolizando de ese modo el retorno de la conciencia al Creador. Se puede decir que nadie puede conocer o expresar la energía del servicio hasta no haberse rendido ante las energías de su propia alma. Servir es permitir que la energía del alma se manifieste. Lo correcto y necesario solo pueden surgir de ese espejo interior. Ahora hacemos la presentación de un nuevo extracto de estudio. El título del mismo es El ego, títere y titiriteros. Los puntos a detenerse son: el ego es la energía reencarnante, no el alma. Títere y titiriteros para comprender. Hay que subordinarlo, que reconozca que su meta es la vida interna. Hasta que la mente no está abierta a la vida interna, a la vida del alma, a la vida espiritual, la creatividad no es una energía que esté presente en la mente. Porque la mente no sabe qué ofrecer al mundo formal. Quiere decir, la mente no sabe qué construir en el plano mental con las leyes mentales para favorecer la vida planetaria. Ni la propia vida de la personalidad, ni la vida planetaria en su conjunto. Porque para que la mente supiera qué ofrecer a la vida planetaria o qué ofrecer a la propia conciencia psicofísica, tendría que estar abierta a las necesidades genuinas. Y las necesidades genuinas forman parte del conocimiento interno del ser, no del conocimiento del ego. Porque el ego siempre está buscando el beneficio personal. El ego siempre está compitiendo. El ego siempre está comparando. El ego no tiene la capacidad de comprender qué es de beneficio universal, qué es de beneficio amplio, qué es un beneficio del todo y para todo. La creatividad es la condición que en la mente empieza a instalarse cuando la mente ofrece a la vida, tanto a la propia vida de la personalidad como a la vida planetaria, lo que en los niveles internos está recibiendo como inspiración. La mente lo que está ofreciéndose ahí es asistir necesidades. Cuando la mente reflexiona sobre algo que internamente le fue inspirado, la reflexión misma es el servicio. Porque cuando la mente empieza a liberar las energías de la reflexión inspiradas internamente, lo que está liberando es precisamente un campo vibratorio, un campo de energías que señala para quien pudiera entrar en sintonía con eso la realidad interna. Cuando la mente de cualquiera de nosotros es capaz de captar la vida interna, de reflejar la vida interna, de comprender la vida interna, las leyes internas, y libera esa comprensión, esa sintonía, estimula lo mismo en quienes ya estuvieran en condiciones de hacer un trabajo análogo. Ahí realmente en la mente se instala la vida creativa, la creatividad. Por eso decíamos, mientras la mente intente pensarse a sí misma, mientras la mente logre instalar pensamientos que son relativos a su relación con las fuerzas psíquicas, la vida creativa no está presente en ella, pues ya no puede aportar nada que sea necesario. El ego es la energía reencarnante. El alma no puede entrar en la materia directamente. Por incompatibilidad vibratoria, las leyes no se lo permiten. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma se expresa hacia la materia, hacia el mundo tridimensional, mediante una extensión que es energía reencarnante. Esa energía es la que reencarna. El ego es la energía reencarnante. Para reencarnar necesita que las leyes mentales del planeta, las leyes astrales del planeta y las leyes físicas le ofrezcan materia. Ahí el ego recibe kármicamente materia mental, astral y física y conforma los vehículos de la personalidad, que se lo dan las leyes del planeta. Ahí el ego, que es la extensión del alma, una adaptación que el alma hace de sí misma con las leyes planetarias, ahí entonces hace la experiencia, el ego, que en realidad es como si fuera una sonda del alma. Para que se entienda esto, alguna vez lo dimos como ejemplo. Para que un titiritero sea un gran titiritero y pueda estar 3 metros arriba en un teatro y la marioneta con los violincitos abajo, él tiene que aprender a dominar leyes, a regular los hilos, a saber qué grosor tiene que tener el hilo, qué flexibilidad, qué largo. Él tiene que aprender a mover eso ahí abajo, desde allá arriba. Esto es lo que hace el alma a través del ego. El títere es todo el proceso allá abajo. El alma queda en un nivel que no puede sumergirse en la materia. El alma, lo más abajo que llega, es al mental superior. Y desde ahí intenta mover los hilos, ajustar los hilos, que no se le desenganche la manito, que no se le desenganche el pie, que no se le enrede, ¿se entiende? Ese es el trabajo que hace. Así lo tenemos que ver. Cuando el alma llega a ser una gran titiritera, que aunque esté en un nivel, ella por extensión puede manejar toda la situación ahí abajo, entonces pasa a otra etapa y no necesita más ir ahí con el títere. Quiere decir, no necesita más reencarnar bajo ley de karma, hacer todo ese proceso. Esto es así de simple. Cuando desencarna, lo que hace es tirar el títere al reservorio. Ese títere ya no le sirve más. Con hilo y todo, y con la mancuerna y todo, lo tira todo ahí, ya no le sirve, porque tiene que pasar a otro proceso. El que desencarna es el ego. Ahora se dice, el alma desencarnó. ¿Por qué desencarnó? Porque retiró el ego de la materia. Se dice, la mónada desencarnó. ¿Por qué la mónada, el espíritu? La mónada está por encima del alma. Para que el alma pueda hacer ese proceso de encarnar a través del ego, la mónada, el espíritu, tiene que estar sosteniendo energéticamente. Es más complejo que el titiritero, porque imaginemos, un titiritero que a su vez, él tiene hilos que maneja otro titiritero, que a su vez tiene hilos que maneja otro titiritero. ¿Se entiende? Es todo un trabajo de aprendizaje de esas leyes. Según en qué nivel encontremos la cosa, la transferencia de la voluntad superior está dada de un modo y el aprendizaje también. ¿Matar el ego? Lo matamos, desencarna el ser. Esa es una falacia, un desvío que muchas doctrinas y gurúes occidentales y orientales instalaron. Al ego hay que matarlo. A ver, mato al ego y ¿con qué hago la experiencia en la materia? Al ego hay que subordinarlo. El ego tiene que descubrir la realidad interna como su propia realidad, la meta interna como su propia meta. Si nosotros matamos al ego, ¿de qué le damos? ¿Un revólver para matarlo? ¡Mátate! Si al ego lo matamos, ¿qué ocurre con el alma? No puede completar su experiencia evolutiva. El ego tiene que estar ahí haciendo lo que hace, identificarse con la materia, hacer todos los desastres que hace. El alma tiene que estar dormida por ciertas etapas y compulsivamente le permite al ego que salte a la materia. Toda esa etapa la tiene que vivir. Vayamos hacia nuestro interior reflexionando con un silencio bajo formato de música. Bueno, te contamos que La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 58 43 63. También 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos puedes encontrar como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. También te contamos que si querés ver videos de Daniel dando sus conferencias en distintos lugares, como en Sierra del Cielo, puedes entrar a YouTube, poner UXIM y ahí van a aparecer todos los videos donde también puedes ver a Daniel. Y hay una entrevista muy linda que le recomendamos a todos nuestros oyentes, que es la entrevista que le hace Jorge Sirvent a Daniel, donde explica todos los temas de una manera muy clara, linda y sencilla. Vamos a recordar cuál es el tema central de este estudio y que es continuación del que iniciáramos el miércoles anterior. El título es Apariciones de la Virgen, promesas y expectativas que nos alejan de la esencia. Pero primero vamos a escuchar la definición de otro término que los va a ayudar a comprender un poco más. En este caso, autoconvocado. El autoconvocado es un ser que, en los niveles más elevados de su conciencia, conoce la condición por la que atraviesa el planeta. Al haberse ofrecido para estar presente en la Tierra durante la actual transición, su servicio es de fundamental importancia. La fidelidad a las energías internas debería ser el signo característico de estos seres. De todos modos, y debido al fuerte trabajo que la capa psíquica desenvuelve, un importante porcentaje de estos individuos expresa limitadamente su potencial. En sentido general, los autoconvocados pueden ser considerados seres rescatables en el marco de la evacuación planetaria. Vamos a la presentación del extracto de estudio, cuyo título es La crucifixión del ego y la reabsorción de esas energías por parte del regente para dominio de las leyes materiales. Lo que escucharemos es La cruz y la crucifixión del ego, sublimado, no muerto. ¿Para qué es toda esa proyección de la energía en los distintos planos? Títere y titiriteros, el regente, núcleo de conciencia divino, lo necesita para el dominio de las leyes materiales. Lo escuchamos. Lo que el símbolo dice es, la figura humana de Jesús en la cruz significa la crucifixión del ego. Por la forma que la cruz tiene, donde las fuerzas materiales y las fuerzas espirituales entran en conjugación. Entonces la cruz representa ese símbolo donde las fuerzas espirituales, que son las fuerzas que están signadas por el trazo vertical, cruzan con las fuerzas que están en el trazo horizontal. Entonces ahí está la crucifixión del ego. Esa es la figura humana. Jesús, hombre, en la cruz clavado, representa precisamente el ego, la crucifixión del ego. ¿Qué quiere decir la crucifixión del ego? El ego no muerto, el ego sublimado, el ego integrado. A ver, entre lo superior y lo inferior no hay mezcla. Uno dice, ¿Será que lo inferior se tiene que mezclar con lo superior? Si lo superior pudiera mezclarse con lo superior se degradaría, pasaría a ser inferior. Lo que realmente ocurre es, lo inferior es absorbido en lo superior. Por eso hay personas que dicen, yo busco la verdad, algún día voy a encontrar la verdad, voy a absorber la verdad. Y eso es una tontería, porque entonces yo sería la verdad y lo que estoy buscando no sería la verdad. La verdad nos absorbe a nosotros. Hay un momento donde el ser responde a los estímulos que la energía hace en su conciencia para ir al encuentro de la verdad. Cuando él más se acerca a la verdad, más cercano está el momento en que la verdad lo absorba. Ninguno toma la verdad. ¿Se entiende? Porque para que algo tome otro elemento, ese algo tiene que ser superior. Entonces nosotros tenemos esta cosa tan egoica instalada de que nosotros absorbemos la verdad. La verdad nos absorbe a nosotros. Todos nosotros tenemos como destino ser absorbidos en la verdad, ¿se entiende? Entonces, cuando se dice esto de que el ego se une a lo superior, en realidad, lo superior reabsorbe las energías del ego. Por eso se llaman, en esa instancia, esotéricamente, se denomina o se define como personalidad integrada. La personalidad es integrada a la vida superior, es absorbida a la vida superior. Cuanto más la personalidad se abre a lo superior, más cercano está el momento en que como energía ella sea absorbida en lo superior. A ver, nosotros estamos en este plano proyectados desde lo superior, porque necesitamos dominar las leyes materiales antes de seguir nuestra trayectoria cósmica. Todos estamos acá para eso, no para otra cosa. ¿Quién está para otra cosa acá? Un ser está en este plano porque no domina las leyes cósmicas físicas. ¿Cuál es la trayectoria básica? Cuando la conciencia sale del reino animal e ingresa en el reino humano, por primera vez tiene un alma individualizada. Hasta el reino animal, toda la experiencia en alma grupal. Entonces, por primera vez en el reino humano tenemos un alma individual. Esta cosa de encarnar como seres humanos es para hacer el primer aprendizaje individualizado de las leyes materiales, que sí que tenemos infinitamente más para arriba y para adentro en términos cósmicos, que lo que dejamos atrás, que no es nada en términos de trayectoria evolutiva. Es un centímetro al lado de acá el sol, ¿se entiende? Más o menos esa sería la relación. Nosotros, en este plano, estamos para aprender las leyes materiales, para dominarlas, nada más, para hacer ese aprendizaje de las leyes materiales. Nosotros venimos a ser extensiones de un núcleo de conciencia, que se llama Adi, regente o primario, es un núcleo de conciencia, un vórtice de energía, que necesita hacer una experiencia de aprendizaje de las leyes materiales. Entonces, para hacer esa experiencia, ese núcleo es habilitado por las leyes cósmicas para extenderse del nivel donde se encuentra polarizado a los niveles subsiguientes inferiores. Él no deja de estar polarizado en ese nivel. Lo que hace es habilitarse. Es habilitado por las leyes cósmicas para poder extender fluídicamente su conciencia a niveles inmediatos inferiores. Lo primero que extiende es el espíritu, la mónada. Después, la mónada misma es la herramienta de ese núcleo para extenderse en formato de alma. Y todavía más hacia abajo, ese núcleo que se extendió bajo formato de espíritu y luego de alma se extiende bajo formato de ego. Y entonces todas esas subdivisiones, esas adaptaciones de ese gran núcleo de conciencia, no tienen ningún otro sentido que el dominio de los niveles inferiores de la materia, quiere decir, del nivel físico cósmico. Cuando hizo todo lo que tenía que hacer, automáticamente las mismas leyes que lo habilitaron para extenderse a lo más profundo del mundo material, lo habilitan para empezar a rescatar su extensión del mundo material y a reabsorberla. Para reabsorber esa energía, tiene que estar en grado de sublimación. Eso le aseguran las leyes cósmicas, que él no puede reabsorber esa energía sin un grado de sublimación. ¿Qué le aseguran las leyes cósmicas? Que si no sublima ese proceso, él no puede retirar las energías del mundo físico cósmico. ¿Se entiende? Está asegurado ese proceso, por eso la ley de karma ofrece conducción con garantías, con seguridad. Una vez que hizo todo el proceso de dominio de las leyes materiales, mediante esas extensiones, automáticamente le permite la ley cósmica retirar la energía del mundo material, del mundo formal, del mundo de la ilusión, y la empieza a reabsorber. Entonces el ego es absorbido en el alma empieza a elevarse, cruza los portales del cuerpo de luz, del traje de luz, cruza esos portales ígneos y se funde en la mónada, en el espíritu. Y el último paso, ese gran núcleo regente, absorbe el espíritu, lo integra a su conciencia, esos siete núcleos espirituales lo integra a su conciencia y él queda habilitado para elevarse a otra posición en el cosmos. Todo esto de las leyes materiales no es para otra cosa. Es un trámite nada más. Y nosotros somos una parte de ese trámite. Ninguno de nosotros va a seguir su trayectoria evolutiva como lo que es acá. Ni como ego, ni como mente, ni como nada de eso. Nosotros somos síntesis de la conciencia interna que tiene que llegar a un grado de sublimación y de reabsorción para que nuestra trayectoria evolutiva se dé por síntesis, no por identidad egoica ni por identidad personal. Nos vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos con el cuarto bloque del programa y pasaremos a leer otro de los términos del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo, el cual es Civilizaciones intraterrenas. Civilizaciones que desenvuelven su existencia por encima del nivel físico-mental, en el campo etérico de las fajas intraterrenas por debajo de la superficie del planeta. Los centros planetarios sirven como plataformas para su manifestación. Su ayuda a la humanidad de superficie es, en estos momentos, valiosísima. Muchos son los individuos que actualmente reciben instrucción en los niveles internos por intermedio de los seres intraterrenos. Ya de lleno en el futuro ciclo planetario, el contacto de la humanidad de superficie con estas civilizaciones será absolutamente fluido y consciente. Para esto, nuestro actual coeficiente evolutivo habrá sido superado y un nuevo código genético permitirá nuestra participación en la existencia de forma unificada. Ahora, vamos a leer el título del próximo extracto de estudio, que se titula La magia funciona siempre. ¿Qué es la magia? Tipos de magia. A diario podemos incurrir en magia sin darnos cuenta, con el uso de la voluntad para conseguir algo en particular, algo que ambicionamos, que deseamos. Estar alineados a nuestro interior, que sea nuestra conciencia interna la que nos estimule que tenemos que hacer y no caer en voluntarismo, que es una forma de magia. Pasamos a escuchar el extracto de estudio. La magia funciona siempre. Lo que no podemos garantizar es que funcione acorde a lo que el mago quiere. Todo movimiento mágico, toda aplicación de energía mágica tiene algún tipo de resultado. Puede notarse o no puede notarse. Del mismo modo que si uno tira una piedra a un lago, por más que no vaya a generar un tsunami, va a mover la superficie del lago. Tal vez lo que quiere la persona es que salte una ola gigante cuando tire una piedra y termina siendo una pequeña ondita. Pero es inevitable un movimiento. Con la magia pasa igual. A veces, y afortunadamente, la ambición del mago está muy por sobre encima de su capacidad de aplicación de fuerzas mágicas. Entonces la magia existe. Y existe la magia como mecanismo. Se lo puede subdividir, si uno quiere, en blanca, en gris, en roja, en negra. No importa las subdivisiones. La magia simplemente es movimiento de fuerzas y de leyes mediante el uso de la voluntad. Intentar respuestas y movimientos de leyes y de fuerzas mediante el uso de la voluntad. Polarizar la voluntad con un fin determinado e intentar que ciertas fuerzas y leyes respondan a ese uso de la voluntad, eso es magia. Si el ser está en etapa de oscuridad, en una etapa de ambición, e intenta ir por el camino de la magia, lo que haga en términos mágicos se puede denominar magia negra. Porque todo lo que él quiera mover va a ser de corte negativo y oscuro. Cuando el ser está en una etapa intermedia, se lo puede denominar magia gris o roja, donde él va a intentar el uso de la voluntad según cierto tipo de parámetros. No siempre va a ser oscuro lo que vaya a ser mediante el uso de la magia. Cuando el ser está en ciertas etapas, pero todavía su conciencia mágica busca aplicarse o expresarse, pero está en ciertas etapas donde solo busca lo positivo, se dice que lo que hace es magia blanca, porque nunca busca hacer daño. Pero en realidad el principio mágico es el mismo. Lo que el mago blanco, el rojo, el gris y el negro hacen es polarizarse más o menos, o entrar en sintonía más o menos, con distintos niveles de la capa psíquica. Para poder lograr una cierta efectividad en el movimiento mágico, tienen que tener desarrollado algún aspecto, particularmente en términos psíquicos, y dentro de los términos psíquicos, en el uso de la voluntad y direccionamiento de la voluntad para poder aplicar y activar esos procesos. Entonces, la magia en sí existe. Y muchas personas a diario, a veces sin saberlo, están intentando hacer magia o lo están haciendo. Solo que ni se sienten magos ni le interesa la magia. Por eso es muy importante estar atentos para ver cómo movemos nuestra conciencia, hacia dónde la dirigimos, qué ambicionamos, qué queremos, qué deseamos. Cuando una persona, el día anterior a salir a buscar trabajo, se pone a hacer un trabajo de control mental. Yo voy a encontrar ese trabajo, voy a encontrar ese trabajo y ese trabajo va a ser de tantas horas y me van a pagar bien. Y empieza a disparar toda esa energía. Sin saberlo está haciendo magia. Tal vez él no tiene la experiencia de un mago que va a utilizar una ceremonia y un protocolo determinado, que dice un tipo de ritualística determinada. Porque hay escuelas mágicas, tanto occidentales como orientales, tanto esotéricas como exotéricas, pero las hay. Pero también el uso de la voluntad de un modo en particular, sin estar alineado conscientemente a un proceso mágico, también es magia. Quiere decir, magia es un cierto tipo de funcionamiento de la conciencia. Y si no estamos atentos, todos podemos incurrir en magia. Por eso tenemos que aprender a estar atentos y tener vocación interna, para que en la medida de lo posible nuestra conciencia interna sea la que estimule lo que tenemos que hacer en estos planos. La frontera es tan suave, tan finita, es una línea tan fina entre el voluntarismo y la magia. Es tan fina la frontera que si uno no está atento está cruzándola continuamente. Nos quedamos reflexionando sobre lo que acabamos de escuchar. Mientras hacemos un silencio bajo formato musical. Vamos a la lectura del último término, que es nada más y nada menos que ERX. Y dije nada más y nada menos porque en nuestro caso particular, Uxim Los Cardales, esta fue la palabra que nos hizo sintonizar y dirigirnos directamente hacia el Centro de Servicio Planetario Uxim. Y aquí la definición. ERX. Centro intraterreno, compone junto con Mictlantecuhtli y Aurora, ubicados en Perú y Uruguay respectivamente, una triada conductiva conocida como centros mayores. El principal foco de manifestación de ERX se expresa en una región montañosa de Córdoba, Argentina. Este importante centro es el principal impulsor de la energía de religiosidad para la conciencia de los habitantes de la superficie del planeta. Mónadas de alta evolución, avatares y logos conforman esta civilización. ERX conduce a los individuos por el sendero iniciático y ofrece un potente manantial de energía de instrucción. En las noches del Valle de ERX, el ser es impulsado a retomar su profundo vínculo con la vida cósmica. Estación de remanentes cósmicos siderales o encuentro de remanentes cósmicos siderales es una de las interpretaciones de este término. Vamos a continuar escuchando el extracto de estudio que se titula Formas de verse afectado. ¿Nos afecta a todos directa o indirectamente? empatía vibratoria para ser víctima, estar receptivo para eso. Es muy importante para momentos como estos, quienes puedan estar lúcidos, más alineados, atentos, serenos, colocar esa energía para que de algún modo, a través de esos seres, se pueda contrarrestar aquello otro, no alimentando la ilusión. Magia en los gobiernos. Escuchemos. La forma de verse afectado. En un planeta donde la humanidad que lo compone todavía está bajo ley de karma, todo proceso kármico, en alguna medida, aunque sea ínfima, es compartida por todos los miembros, por todos los componentes. Quiere decir, nada de lo que sea en este plano de la superficie planetaria, bajo ley de karma, generado por un ser, no toca, influencia o afecta a todos los seres. Algunos los va a afectar en gran medida y otros en una muy pequeña escala. Quiere decir, toda acción mágica repercute en la vida planetaria, la más pequeña como la más grande. Ahora, existen destinatarios directos de la acción mágica, y para ser destinatarios directos y poder, por de algún modo decir que son víctimas directas de la acción mágica, tiene que haber una empatía. Una persona puede ser destinataria de un movimiento mágico y sin embargo no verse afectada, porque su conciencia no está en empatía. Vibratoriamente hay incompatibilidad con el proceso mágico al cual la persona quiere ser expuesta, de la cual lo quieren hacer víctima, ¿se entiende? Ahora, si la persona es una persona que tiene temores mágicos y que se siente vulnerable ante la magia, entonces no es que es su gestión. En algunos casos puede ser, porque puede ser que no haya magia ninguna y que la persona se sugestione y se enferme o viva algún tipo de desequilibrio. Pero esa persona ya va a ser una destinataria del proceso, un blanco fácil. A ver, en el vudú, por tomar una de las tantas formas de magia, las personas que creen en el vudú, las personas que se sienten vulnerables ante el vudú, tienen una sensibilidad tal que en el momento en que el que está ejecutando el vudú contra esa persona lo concreta, la persona lo vive terriblemente, lo padece terriblemente. Porque hay un nexo psíquico tan grande entre el que aplica el vudú, el que está generando la magia del vudú, y el receptor, que es inmediato, es absolutamente sincrónico e inmediato. Cuando en lugares como Haití y en otros lugares, o en algunos lugares de África, pero Haití es un caldo de cultivo para eso, se trabaja con toda la magia negra y con cierto tipo de magia negra, y buscan desmitificar y decir que no, que es gente ignorante. En realidad no, no pasa por ser gente ignorante o no. Es gente que está receptiva de ese proceso. Hay realmente magos negros en esas regiones, en esos países, que tiene una influencia sobre las masas inmensa. En eso, si en otros lugares del mundo pasa lo mismo. Hay distinto tipo de magias. También en el Tíbet hay altos magos negros que tienen una influencia enorme sobre ciertos sectores de la población. No solo estamos hablando de Haití o de países afro, ¿eh? La magia es algo muy amplio y el receptor tiene que ser realmente un elemento que esté en sintonía. Es como una emisora de radio y los aparatos de radio que pueden estar en una casa o en un auto. Si el ser no lo sintoniza, no pasa nada. Si no está en sintonía con esa, no pasa nada. Pero si está en sintonía, sí. Quienes estén en sintonía van a vivir esa secuencia como a cada uno le corresponda. Porque, a ver, una persona puede estar en sintonía con un acto mágico. Esto no garantiza que va a vivir el acto mágico como otra persona que también esté en sintonía. Del mismo modo que dos personas teniendo aparatos de radio diferentes, uno va a escuchar mejor la radio, el otro peor por la calidad del aparato receptor, o por la posición de la antena, o por lo que fuera. Nadie vive un proceso mágico del mismo modo, pero todos los que estén receptivos, de alguna manera van a acusar ese impacto. Por eso es muy importante, para momentos como estos, quienes puedan estar más lúcidos, quienes puedan estar los más alineados, más atentos, más serenos, colocar esa lucidez, esa alineación, para que de algún modo, mediante una sinergia promovida a través de esos seres, se pueda contrarrestar aquello otro. Cuanto mayor caudal de ilusión se libere en este planeta, quienes estén atentos para no alimentar la ilusión tienen que ofrecer precisamente la energía contraria. La mayor parte de los gobiernos mundiales, de este y de otros países, desde hace muchísimo tiempo en este planeta, toman medidas que siempre encubiertamente están buscando el beneficio de unos pocos y no de la mayoría. Para aplicar medidas de esa naturaleza siempre tiene que haber un pensamiento mágico, para intentar convencer, para intentar doblegar, ¿se entiende? Con o sin conciencia de eso, el acto mágico está siempre presente cuando se da un discurso intentando convencer a la gente de que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer y es en beneficio de todos. Y ya sabemos que en este planeta, desde hace muchísimo tiempo, la mayor parte de todos los poderes, no solo los poderes políticos, sino todos los poderes, absolutamente todos los poderes, encubiertamente no trabajan de un modo elevado. Y siempre están buscando el beneficio de pocos, con la opresión de la mayoría. Bueno, se nos fue el programa, una vez más dándole las gracias a Claudia, que siempre nos permite unos minutos para culminarlo. Y queríamos decirle a los oyentes que, bueno, estamos buscando una página que acá Claudia nos acaba de solucionar para poder cargar todos los programas que vinieron saliendo al aire, para que aquellos que deseen escucharlo lo puedan hacer. Les queremos recordar los encuentros que realizamos en Nuxim Los Cardales los días sábados de 14:30 a 16:30 horas en Estrada 157 aquí en Los Cardales. Y nos despedimos hasta el miércoles con sincera y profunda gratitud por haber podido llevar a cabo esta nueva tarea radial. Le quiero mandar un saludo a un amigo que también nos escucha y me acaba de mandar un mensaje. Yo le digo el Chile, que se llama Rodrigo, que tiene un programa acá también en la radio. Y le mando un gran abrazo. Y desde todo el equipo aquí presente, Magalí, Miriam, Claudia, Alexis, les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.